me abraza, me besa, me tiene, me aprieta, me atrapa, me absorbe, me asfixia, me quiere. Abrí los ojos, pedí ayuda. Viva te queremos, ni una menos.